Sábado 30 de abril, a las 5 de la tarde, iniciaremos con una caravana, que es un desfile con carros alegóricos, uh-huh. a la cual se suman colegios, escuelas, universidades y empresas de nuestra región. Uh-huh. Una vez terminando el recorrido, que es... Iniciamos por la prolongación Pesqueira, salida sur. Ajá. Uh-huh. Tomamos la Pesqueira, después a la calle Rayón, ajá. bajando por el bulevar Cuauhtémoc al monumento, terminando en la plaza 5 de mayo. Uh-huh. Una vez terminando en la plaza, va a haber un evento, ¿no?, para que los menores ahí se diviertan. Habrá juegos mecánicos, inflables, dulces, pastel, y lo más importante, que a ellos les va a gustar mucho, que es la presentación de un show musical de Beli Beto. Beli Beto son unas botargas muy lindas que a los niños les gusta mucho, ¿no? Beli y Beto. Beli Beto. Van a estar ahí de manera gratuita para todos los niños navojoenses. Ajá.